Hace tiempo que buscaba esa forma de querer. Ningún sueño se ha perdido, olvidando aquel cariño. Pero pronto imaginaba que volvía aquel amor, con recuerdos que sentía que era todo para vos. Llévame al lugar que tú más quieras. Viviré a tu lado con pasión. Llévame al lugar que tú más quieras. Viviré a tu lado con pasión. Era todo.